tu programa de música. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Tremendo Louis Armstrong, ¿no? 19.05. Y vamos con los amigos Macarena Alonso, escuchando muy buen debate sobre reforma judicial. A mí me gustaría que la justicia sea más cercana al común de la gente. Es demasiada la distancia y una persona que lleva adelante un juicio muchas veces no tiene ni un contacto con el juez. El lenguaje todo es un alejamiento total. Grisel Rubino, estoy con un juicio laboral desde hace 7 años. Este año esperando que resuelvan por una liquidación de 10 meses de trabajo en una fábrica de calzado. Me pasa Macarena Alonso de tener que traducir las sentencias a los clientes. El lenguaje es importantísimo. Marcelo Rey, es deprimente escuchar a Kesselman. Ni una buena. Macarena Alonso, los medios confunden a la gente, después se la agarran con nosotros. Si le dicen que los juicios duran un año, claro, a muchos les falta patear tribunales. Alito AEP, qué bueno Aronskin. Claro y al pie, sí, estos son tiempos de discusiones apasionantes. Alito AEP, este es el Armstrong que caminó por la luna, ¿no? Caminó por la luna con su lirismo y su genialidad. Qué lindo, como dice Arios, muchachos. Alberto Ortiz, a ver. Es lo que dijo hoy AEA CGT, rápido, firmen casi de cualquier manera. El asunto es ese, dice Alberto, un arreglo para no cumplirlo, es lo que quiere la quinta columna. Quizá haya que jugarse en toda la línea para conquistar algo. Nuestra clase política no quiere eso y ni siquiera hay liderazgo hoy por hoy para guiar a las masas. Muy bien, Aronskin no busca calentarse como la mayoría. Levantamos la cortina por un instante. Pablo Gerardo Olano, lo que se transfieren no son solo papeles, sino recursos a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí está el tire y afloje. Atenti que hay otros elementos, ¿no? Lean la nota porque ahí estamos planteando realmente el proceso abarcativo de la reforma judicial. Esto es un segmento sobre el cual se ha enfocado. Carlos Pese, hola Gabriel, ¿cómo estás? Nosotros bien, aporto. Acá Marquitos dice que estos granujas no fracasaron, sino que cumplieron perfectamente lo que vinieron a hacer. Muy bien, gracias Marco, gracias Carlos. Qué linda la palabra granujas, ¿eh? Y algo que falta, que es lo que Hernán Vázquez sugiere, ediciones UNLA, introducción al pensamiento nacional. Y ahí veo a varios maestros en la portada que creo que vale la pena consultar. Alicia Stern nos recuerda que imputaron a Juan José Aranguren y otros 6 exfuncionarios por dolarizar las tarifas de gas. Sí, señor, esto lo reveló el interventor del Ente Nacional Regulador de Gas, el amigo Federico Bernal. Vale la pena observar que en materia energética, Edesur está señalando que los cortes que se han suscitado en las últimas 48 horas están relacionadas con un estrés energético. ¿Se acuerdan del estrés financiero que nosotros, bueno, realmente lo tomamos humorísticamente para señalar su desatino? Bueno, ahora hay estrés. Cuando alguien hace una estafa, no invierte lo que corresponde, a pesar de los subsidios recibidos y de los precios extraordinarios que ha cargado sobre los usuarios, le dice que tiene estrés. Esto es un invento extraordinario. Yo creo que deberían ir presos los empresarios solamente por utilizar esa excusa para decir la verdad, no invertimos, viejo. Y por eso tenemos cortes todos los días. Levantamos la cortina. Acá Fabián Amílcar Cabanellas convoca un curso virtual Historia del Movimiento Obrero Argentino. Son 10 clases todos los miércoles, ¿eh? Bueno, hay que adentrarse en la página de la 17 de octubre, Agrupación Peronista 17 de octubre, y ahí le brindan toda la información destinada a la realización de este curso. Gracias Javier Vitale, Dora Cordone, gente que se comunica, Ileana Nieto Sandoval. Hazlo Oslo, no va a pasar, nos dice Hazlo Oslo. Van a salir a la calle los republicanos a manifestar y listo. Este gobierno es impotente, está hablando de la reforma judicial. Después del retroceso del impuesto a las grandes fortunas, con solo salir a la calle, lo neutralizan. Hay algo que está mal y que lo hace débil a este gobierno. Y no es la cantidad de diputados. Macri, dice Hazlo Oslo, tenía menos diputados que Alberto y, sin embargo, pudo imponer lo que quiso. Bien. Mucha circulación de la charla de ayer con Martín Piqué, en las redes. Bueno, ahí está posteado. Ahí está posteado. Y Raúl Schnabel nos deja la carta de Estela Caloni por el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. También hace su ingreso Daniel Pérez. Te mandamos un abrazo. Mañana vamos a estar todos con... Ya nada será igual. Lucio Pedro Averastain Ponte. Goodbye, boys. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Barra querida de aquellos tiempos. O algo así. Sí, bueno, tampoco iba a venir a hacer un curso. Hernán Vázquez. Huracán tiene estrés de promedio. Yo te cuento, Hernán. Nosotros tenemos la solución, ¿eh? La solución ya está. Y si pasa algo el año que viene, ya sabés, ¿no? Acá se armó un despelote fenomenal, pero... de descender ni hablemos. Vamos a un separador y con una comunicación que ya está establecida. Seguimos en La Señal. Le damos la bienvenida a Leonardo Martín, www.sindicalfederal.com.ar. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes, noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Cansado con la cuarentena? ¿Más liberado ahora que se flexibilizó? ¿Cómo estás vos? Y un poco cansado estoy. Igual yo tengo bastante movimiento, entonces eso me ayuda un poco. Pero hay cierta... cuestión de que no hay demasiado cambio entre los días, que después de un tiempo se empieza a ser agotador, uno obviamente quiere ver a su familia, a sus amigos, a sus afectos, quiere volver a sufrir aunque sea, pero ir a ver a Independiente, y bueno, un poco cansado sí, pero entiendo que tocó esto y que bueno, va quedando menos tiempo también para salir, ¿no? Lo miro de esa manera optimista. ¿Está un poquito golpeado Hugo Moyano al frente de la institución de Avellaneda? Y está golpeado, sí, está bastante golpeado, te diría, porque Independiente venía mal económicamente, venía empezando a hacer cirugía económica dentro de la institución y apareció la pandemia, ¿no? Entonces, mientras el fútbol está en actividad... Bueno, hay ingresos de socios, hay ingresos de recaudaciones, el marketing paga también. Bueno, hay una cantidad de ingresos, pero claro, Independiente venía mal y la pandemia lo termina de empeorar severamente el cuadro y eso, bueno, lo vemos día a día con las noticias de jugadores que mandan cartas, documentos, diciendo que piden la libertad de acción ante los incumplimientos de Independiente. No, yo haría una analogía parecida a la que hizo Alberto Fernández, ¿no? El otro día, analizando la economía argentina, veníamos con el respirador y vino la pandemia y apagó el respirador. Y bueno, eso creemos. El Independiente pasó eso. Se apagó el respirador y ahora, bueno, están viendo cómo sostienen y con críticas crecientes que no solo de los hinchas, sino también de una oposición política que se va armando. Veremos, hay elecciones el próximo año, veremos si la intención es retener o no o el mando del club, veremos. Yo hoy en día cada vez lo veo más complicado.